el centurión tuvo fe, yo también tendré. Si el centurión tuvo fe, yo también tendré fe. Pero usted dirá, ¿cuál centurión? Si ahí no habló de ningún centurión. Espéreme, apenas vamos comenzando. Tengo que arrancar de una forma para llegar hasta el centurión. Lo importante es que quiero que preste atención, amén, hermanos. Porque yo creo que esta noche Dios aumentará la fe de muchos de los que hemos venido a este lugar. Y no solo de nosotros, sino de aquellas personas que nos van a estar escuchando a través de la radio. Amén, hermanos. Fíjese lo que dice esta palabra que leímos. Marcos 12, 13 dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Hasta aquí quiero detenerlo. Mire, le mandaron algunos de los fariseos y de los herodianos. En pocas palabras, no le mandaron al que barría la iglesia, ni tampoco le mandaron al que cuida el parqueo. Le mandaron a aquellos que conocían la palabra, que tenían un conocimiento tremendo de las escrituras, hermano. Los fariseos y los herodianos, hombres, hermano, conocedores de la palabra, que crecieron, hermano, en sabiduría y también crecieron, hermano, en enseñanzas. Pablo fue uno de los que creció a los pies de Gamaliel. Y él mismo decía: el maestro que yo tuve se llamaba Gamaliel. O sea, un hombre que conocía la palabra. Y estos fariseos, no crea que es como le dicen ahora a aquellos hipócritas, mentirosos. Ese es un fariseo. Pero ser un fariseo en el tiempo de los fariseos no era cualquier cosa, hermanos. Ser un fariseo en el tiempo de los fariseos era algo, hermano, como para levantarse el cuello. Entonces, hermano, escogidos entre los fariseos, llamaron a varios y a herodianos también, y le dijeron: vayan y háganle una pregunta de esas que no lo dejen ni para atrás ni para adelante, de esas donde lo comprometan a Jesús para nosotros poderlo acusar ante el César. Fíjese, hermano. Ahora le vengo a hablar del centurión, porque el centurión, ¿de dónde era el centurión, hermano? ¿De dónde era el centurión? De Roma. Centurión romano. Amén, hermanos. Entonces, si el centurión era romano, ¿de dónde era el César? De Roma también. Entonces, hermano, fíjese, preste mucha atención. Pero quiero que preste mucha atención, hermano, por favor, no se distraiga. Aquí vemos por la palabra que vemos estas personas llegaron del Señor y primeramente halagarlo. Porque todo aquel que quiere hacerle daño a usted, primero lo va a halagar. Primero lo va a levantar. Uy, usted cómo la usa el Señor. Usted cómo lo usa el Señor. Y después le pegan el golpe, hermano. Primero llegan sobándolo y después la puñalada. Amén, hermanos. Entonces fíjese esto, que llegan primero diciendo: sabemos que eres un hombre que no te cuida de nadie. Un hombre que caminas libremente, que no tienes miedo a responder, como queriendo decir, no tiene miedo a responder. Aquí te viene la pregunta, a ver si me la respondes. Y cuando le sueltan la pregunta, hermano, esa pregunta traía veneno. Esa pregunta venía con doble intención. Esa pregunta no era una pregunta normal, no era una pregunta que se les ocurrió, sino que ya la traían preparada. Fíjese, hermano. ¿Para qué querían esa pregunta? Para al Señor meterlo en problemas y poderlo acusar con el César. Amén, hermanos. Ahora preste mucha atención, porque voy a entrar al mensaje. Preste atención. Y vemos por la palabra, vamos a leer para que podamos entender bien, el versículo 15, donde dice, Marcos 12, 15 dice: mas él, hablando de Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Mas le dijeron: de César. Respondió Jesús, les dijo: pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. y se maravillaron de él. Se maravillaron porque, hermano, así como le entraron sin tener cosas con que acusar, de la misma manera salieron con las manos vacías, porque pensaron que el Señor se les iba a revolver, porque ellos esperaban un libertador, no del pecado, sino de Roma. Amén, hermanos. Ellos eran esclavos de Roma. Entonces ellos no esperaban un libertador que los libertara del pecado, sino de Roma, de las cadenas. Y fíjese, hermano, que lo que más me sorprende, que quien lo quería tentar no eran los romanos. Fíjese, hermano, siempre que alguien te quiera hacer daño, no esperes el daño de un mundano, espéralo de un hermano. Fíjese, hermano, y no es cizaña que le estoy metiendo, pero es la verdad. Siempre que el diablo te quiera hacer un daño, no te lo va a hacer por alguien de afuera. Va a buscar uno de aquellos que no buscan de Dios para quererte hacer un daño. Ahora, hermano, aquí vemos por la palabra, y usted dirá, ay, algo le dijeron al hermano. No, hermano, si le puedo hablar de Sansón también. ¿Quién lo llevaban amarrado? Los mismos de ellos lo llevaban amarrado. ¿Para dónde? A entregárselo a los filisteos. O sea, dése cuenta, hermano, así trabaja el diablo. Y por eso le estoy hablando de esta forma. No creas que alguien me dijo, yo nunca usaría el púlpito para tirar una piedra. ¿Para qué, hombre? Mejor voy directo con usted y le digo, esto pasa. Amén, hermano. Pero eso es lo que Dios quiere que hablemos, eso es lo que estoy hablando. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos recibiendo hasta este día? O hasta este momento. ¿Cuántos ya estamos entendiendo por aquí? ¿Ya estamos entendiendo? Pues denle un aplauso al Señor con todo el corazón. Dice que le dijeron, tráiganme una moneda, dijo el Señor. Y todas las monedas traen una imagen, hermano. Aquí en Estados Unidos traen la moneda, trae un águila, ¿verdad, hermanos? Y del otro lado, ¿qué trae? ¿Qué trae? Una cara. Ok, ¿y esa cara de quién será? Del presidente. No hablo nada porque es capaz me acusan con el presidente. Ay, Señor, qué bueno fuera, ¿verdad? Pues fíjese, hermano, que en aquel tiempo el hablar del César era como su propia sentencia de muerte. Amén, hermanos. El que hablara en contra del templo de Dios, su propia sentencia de muerte. Y todo esto era que lo estaban haciendo con el propósito, mire, con el propósito de ver en qué acusar a Jesús. Ahora vemos, vamos a entrar un poquito más al tema. El tema se titula, si el centurión tuvo fe, yo también tendré fe. Amén, hermanos. Si este hombre pudo, ¿por qué yo no? A mí me gusta platicar con un hermano que me dice siempre, hermano, si aquellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Si hay gente que tiene casas, ¿por qué nosotros no? Si hay gente que tiene negocio, ¿por qué nosotros no? Y es cierto, hermano, si el centurión tuvo fe, ¿por qué nosotros no? Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces vemos que esta gente, hermano, la inscripción era del César. El César era como el rey, el emperador en ese momento. Entonces, hermano, el Señor les dijo, ¿y de quién es esta moneda? Del César, gritaban todos, del César. Y yo me imagino que aquellos se voltearon a ver, va a hablar del César. Pon atención, grábale, súbele el volumen al celular para que grabes esto, para que lo subamos a YouTube y toda la cosa. Bueno, en ese tiempo no había nada de eso. Pero fíjese, hermano, que si hubiera visto, lo hubieran grabado, hasta en el Facebook lo hubieran sacado. Y fíjese, hermanos, de que estaba tan pendiente la respuesta que todos se codiaban. Usted dirá, ¿y dónde dice eso? Yo no sé, pero así me imagino yo. Amén, hermanos. Y todos esperando, y cuando les dijo, ¿y de quién es esta imagen? Y todos gritaron, ¡de César! César. ¿Y sabe qué les dijo? Pues denle al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Porque les dijo, debemos pagar tributos. Mira, tú tienes que pagar tributos. Tú tienes que pagar tus impuestos, aunque no te guste. Tienes que pagar tus impuestos. Porque a la hora de los taxes, ahí corre, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que te gustan los taxes? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque sabes que te sacaron todo el año los impuestos y es hora de cobrarlos para atrás. Amén, hermanos. ¿Y a quién no le gustan los taxes? A todo el mundo. Entonces, ahí van. ¿De quién es esta imagen? Del César. Ahora, Hay quien le roba al César, hermano. Hay quien no paga impuestos. Hay quien ni ruido hace, hermano. Hasta dice, diga que gané tanto para que me den más. Mentiroso. Pero fíjese esto, hermano. No vengo a pelear con nadie, ¿eh? Porque está bonita la cosa. Se va a armar el pleito. Pero si usted le paga al César, ¿por qué a Dios no le paga? ¿Por qué no le paga los diezmos a Dios? No, si le roba allá, ¿cómo no le va a robar a Dios también? Si solo le faltan las orejas y la cola de ratón. Fíjese, hermano, le roba al César y a Dios también. Fíjese, yo tengo tanto sentimiento, porque me da sentimiento ver cómo la gente roba a Dios. No vengo a hablar de eso, pero también me da mucho sentimiento que cuando termina el culto, preste atención a lo que le voy a decir, no pasan a orar, sino que se dan la vuelta y se van. Es a Dios que le estás dando la espalda al irte. Cuando tú te vas, le estás dando la espalda a Dios. Y estás siendo malagradecido con Dios. ¿A qué viniste al culto entonces? Si no vas a venir a darle gracias a Dios y te vas a ir para tu casa bendecido. Sino que solo se... Ni ha terminado el culto, hermano, cuando ya están viendo la puerta. Hoy oí una prédica que decía, antes la iglesia primitiva era guiada por el Espíritu. Ahora la iglesia es guiada por el reloj, hermano. A las 9, ¿quién se quiere quedar en la iglesia? Después de las 9, a todos les pican las patas para irse. A todo mundo. Ahora, mire, y esto que vemos aquí, voy a volver a entrar al tema porque me ando saliendo. Aunque qué bendición que me salí un ratito, ¿verdad, hermano? Porque Dios nos habló en ese momentito que me salí. Pero fíjese, volviendo al tema, vemos que no es que Dios o no es que Jesús estaba engrandeciendo a Roma. Amén, hermanos. Al decir, páguenle a Roma, pero también páguenle a Dios. Ahora, no era que quería hacer puntos para que le fueran a decir al César, mira que habló muy bien de Roma. Lo que pasa es que el Señor siempre se para en medio. Nunca está a favor de uno, ni tampoco está a favor de otro. Él está siempre a favor de la verdad. Amén, hermanos. De la verdad. Entonces, fíjese esto. Que vemos que en la escritura habla de los romanos. Y Dios hizo muchas cosas buenas con los romanos. ¿Se acuerda de la escritura donde dice, el que te pida que le lleves una milla, ve con el dos? ¿Se ha leído usted esa escritura? Está hablando de los romanos. Porque los romanos, hermano, los judíos tenían que, si un romano, era una ley. Si un romano le decía, llévame esta carga una milla, tenía que ir con él a fuerzas. Hermano, y el Señor viene y les dice, si te piden una, ve con el dos. No, hombre, hermano, si una no querían, peor para que fueran querer dos. Entonces pareciera que Jesús estaba a favor de Roma, porque hacía esto, pero no, lo que el Señor siempre quiso mostrar es que nosotros, amados hermanos, tenemos que caminar siempre a favor de la verdad. Amén, hermanos. Aunque alguien te haga algo malo a ti, tú pide perdón. Aunque no haya sido tú el que ofendiste, aunque tú hayas sido el ofendido, tú pide perdón. Porque así ascuas de fuego amontonas en la cabeza de aquella persona. Fíjese qué tremendo está esto. Ahora, la palabra del Señor me lleva, hoy sí, vamos a ir a Lucas capítulo 7, versículo 3. Cuando el centurión, vamos a leerlo desde el 1 mejor. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó, oiga, ¿qué hizo el centurión, hermano? ¿Qué hizo el centurión? Oyó hablar de Jesús. Le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga. Ese centurión romano les hizo una sinagoga, imagínense, una iglesia. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban o mejor dicho, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos, oiga, unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Fíjese lo que le mandó a decir: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Preste mucha atención. Aquí vemos por la palabra que hay en Capernaum un hombre enfermo. Y este hombre enfermo era siervo de un centurión romano. Fíjese, preste mucha atención. Este centurión, cuando oyó hablar de Jesús, preste mucha atención, oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de Israel a que fueran a él. Mire, hermano, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Amén, hermanos. ¿Cómo viene la fe, hermanos? ¿Cómo viene la fe? O sea que entre más oyes la palabra, más fe te crece en tu corazón. Y entre menos oyes la palabra, menos fe tienes en Dios. Entonces, hermano, este centurión oía de Jesús. Él nunca siguió a Jesús. Los romanos nunca seguían a Jesús, sino que era la gente judía. Ahora vemos, hermano, que este centurión, y peor un centurión, hermanos, un centurión. Es muy fácil ver a gente americana sentada oyendo la palabra de Dios, pero que venga la policía a oírnos, hermano, ¿verdad que eso no es normal? No, y este era, haga cuenta y caso, la policía en estos tiempos, porque era un centurión. Centurión andaba coraza, espada y todo, hermano. Entonces este centurión le dijo: oiga, hermano, a aquellos ancianos, vayan y díganle que yo no soy digno de que él entre bajo mi techo, oiga, porque soy un romano, soy un hombre sanguinario, he matado gente, he robado, he extorsionado, he hecho injusticias, pero él es un hombre santo, porque había oído de Jesús las maravillas, los milagros del Señor. Y este hombre le dijo: díganle que yo no soy digno, solamente que diga la palabra. Yo no necesito que él venga y ponga la mano, como muchos, que tráiganme el aceite, que tráiganme aquí, que pónganse cuatro alrededor, vamos a orar. Pues no, le dice, yo con que solo que diga que es sano es todo lo que necesito. La palabra de él es lo que yo necesito. Fíjese, hermano, lo que es la fe. Fíjese lo que es la fe. Nosotros no, nosotros ahí preparamos el terreno y hacemos unos cuantos cantos, unos escándalos ahí para después orar. Mire, hermano, cuando uno tiene fe, no necesita circo, maroma ni teatro. Amén, hermanos. No necesita circo, maroma ni teatro, hermano. Yo tengo fe en Dios y sé que Dios puede hacer cosas grandes. Hay muchos que dicen: traigan al pastor y que el pastor venga y ore por él, porque si no se muere. Amados hermanos, yo con que el Señor, Señor, solo usted diga en su oración: Señor, solo envía tu palabra, es todo lo que necesito, Señor. Envía tu palabra y esto será así, porque la palabra tuya es la que tiene poder y es a la que yo he creído. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano, a su nombre. Fíjese esto, hermano, y preste atención. Aquí vemos, hermano, que le manda a decir esto, y el Señor, cuando iba en camino, lo detienen. Espérate, Señor, ¿qué pasa? No, es que te traemos un recado del centurión romano. Y el Señor se detiene y le dice: ¿Qué pasó? Voy para allá. No necesitas ir. ¿Cómo que no necesito ir? Si me mandó a decir que necesitaba que le sanara un siervo. Y lo detienen. No. Él dice que él no es digno, fíjese, de que tú entres en la casa de él. pero que él es un hombre de autoridad y él sabe lo que es la autoridad. Mira, hermano, el problema de nosotros es que no sabemos lo que es la autoridad. No hemos sabido, no hemos, usted no sabe la autoridad que usted tiene, no conoce lo que Dios le ha dado. Usted no sabe el potencial, hasta dónde usted puede llegar en el nombre de Jesús. Si tan siquiera Dios te abriera los ojos y entendiera la autoridad, el potencial, el fuego en lo que Dios te ha dado, y te dieras cuenta, hermano, tú mismo reconocieras y dijeras: bueno, es que no están hablando con cualquier persona, están hablando con un hijo de Dios lavado con la sangre del Cordero de Dios que ha sido invocada sobre mi vida. Yo no soy cualquier persona, diablo, te equivocaste conmigo. Yo no soy cualquier persona, yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí, hermano? Qué poquitos, hermano. Yo pensaba que habían más. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí, hermano? Pues dígame, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Ese, si conocieran la autoridad que Dios nos ha dado. La autoridad no se mide en lo que tú ves, sino en lo que tú crees. Amén, hermano. Este hombre le mandó a decir al Señor: no necesito tanto. Yo os conozco, yo soy hombre de autoridad. Le digo a mi siervo: ve y va. Al otro: ven y viene. Hagan esto y lo hacen. Porque yo soy hombre de autoridad. Soy un centurión. Tengo siervos a mi cargo. Ahora díganle a Jesús que él lo único que necesita es decir que sea sano. Fíjese. Y cuando le estaban diciendo esto al Señor, el Señor le hizo así, mire. ¿Qué? O sea, abrió los ojotes. ¿Cómo? ¿Eso dijo el centurión? Sí, eso dijo. Fíjate. Eso dijo. Y fíjese, hermano. Y mire, se sorprendió. El Señor se sorprendió. Mire, es muy, mire, noticia no es que un perro lo muerda a uno, ¿verdad que no, hermano? ¿Verdad que es una noticia? Pero si es noticia que un hombre muerde un perro, eso ya no es normal, ¿verdad, hermano? Noticia no es, hermano, que uno se maraville por las obras de Jesús. Pero noticia sí es que Jesús se maravilla por la fe tuya. Oiga, que yo me maraville por la fe de Jesús, eso no es noticia. Noticia es que en el cielo el Señor abra los ojos y diga: ¿qué dijo? Y el chaparrito fue el que dijo eso. Sí, el chaparrito. No, pues háganlo. Porque la fe mueve montaña. Escrito está: todo aquel que en mí cree tendrá el poder que yo tengo. Hará mayores cosas que las que yo he hecho. Porque al que cree, todo le es posible. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Vamos a darle un aplauso, hermano. Un aplauso, dale gloria. Dale un aplauso, dale gloria. Nuestro Dios tiene poder. Nuestro Dios tiene poder. Si Él tiene poder, sus hijos también se les ha dado ese mismo poder. ¿Sí, hermano? Usted no sabe lo que usted puede llegar a ser. Hermano, tú no sabes lo que puede llegar a ser. Hermano, si un hombre sin el Espíritu Santo de Dios logró hacer que un avión volara de miles de libras, ¿no va a poder usted hacer que su casa vuele a las alturas con Cristo, hermano? Porque mi casa y yo serviremos al Señor. Porque yo y mi casa seremos salvos. Yo tengo fe. Yo sé que lo puedo lograr. Sé que lo voy a lograr. Sé que llegaré un día. Sé que mis manos tocarán el rostro del Señor. Sé que estos pies que ahora tengo aquí, un día caminarán en las calles de oro y en los mares de cristal, y estaré con Cristo por una eternidad. Tengo fe, voy a llegar, lo voy a lograr. Yo creo que usted también lo puede lograr, porque usted también tiene el poder de Dios. Tiene también el mismo Dios que Elías, el mismo Dios que Moisés, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de la iglesia, el poder del Nazareno. Dale ese aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. ¿Cuántos creen que vamos a llegar al cielo, hermano? ¿Cuántos creen que vamos a llegar al cielo, hermano? Yo voy a llegar, hermano. Yo voy a llegar. Sé que lo voy a lograr. Yo no vengo a la iglesia a perder el tiempo, hermano. Ni a ver qué veo. No, yo vengo a alabar a Dios. No sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Cada vez que vengo, mi fe crece. Diga conmigo, cada vez que yo vengo a la iglesia, mi fe crece. Mi confianza en Dios crece. Amén, hermanos. O sea, ¿vale la pena venir a la iglesia? Sí, hermano. Fíjese, a mí me creció la fe cuando estaba oyendo al centurión. ¿Sabe por qué? Porque el centurión no era judío, hermano. Es lo que más me sorprendió. Sino que era romano. Hermano, hay veces que los mundanos tienen más fe que nosotros, los cristianos, hermano. Hay veces que esa gente, hermano, mire, le tienen tanta fe a las imágenes que hasta parecen camellos con una gran. Y usted que tiene tanta fe a Dios, rosaditas andan las rodillas. Híjole. Parecen pompitas de niño. Ahí dice que hay una piedrita. ¿Y cómo la sintió, hermana? Ay, es que me dolió la rodilla. Dice que terrible es esto, hermano. Ahora, fíjese, el centurión. Vamos a volver al centurión. La fe del centurión. Dios se sorprendió. Jesús se sorprendió cuando oyó y le volteó a ver. ¿Sabe a quién volteó a ver? A la gente que le seguía. ¿Cuántos siguen al Señor aquí, hermano? Es como que ahorita le estén contando al Señor y lo voltea a ver a ustedes que lo siguen a Él. Porque usted no me sigue a mí, usted sigue a Cristo. Amén, hermano. ¿Cuántos siguen a Cristo, hermano? Voltea a ver al Señor, a aquellos que le siguen, y le dice: pero ni en Israel. Oiga, hermano, como quien dice, ¿a dónde vine a hallar fe? En un romano. Oye, como quien dice, allá afuera, ¿en quién vine a hallar fe? En un mundano. Fíjese, en un romano, dice el Señor, qué barbaridad. ¿Por qué cree que el Señor no hizo muchos milagros en Jerusalén? Porque ni aún los hermanos de Jesús creían en Él. ¿Por qué crees que Dios no ha hecho muchos milagros en tu casa? ¿Ah? Porque falta de fe. Porque la fe, mire, hermano, la gente tiene fe nomás cuando ya se está muriendo. Yo tengo fe que Dios me va a sacar de esta, no me voy a morir. Y tengo fe que voy a salir de la cárcel. Y la fe, y después de que salen de la cárcel, agarran la fe y la cuelgan en el closet y lo cierran. Solo la usan en momentos de necesidad. La fe no se necesita solo en momentos de necesidad. No, yo ahorita lo que le estaba diciendo, yo tengo fe que voy a llegar al cielo, hermano. La fe no me va a servir nomás el ratito que venga el Señor. Señor, tengo fe. No. Desde ahorita yo ya estoy declarando. Ya compré mi boleto, hermano. Y en primera clase. Yo voy en primera clase al reino de los cielos. Yo no voy a estar aquí. Que la tribulación, que no sé cuánto. A mí que me interesa. Cuando Cristo venga a la final trompeta y suene allá en el cielo. Aquí los primeros que saltamos somos de la iglesia al poder del Nazareno. Amén, hermanos. Sí, hermano, es que aquí se nos está enseñando a creer en Él. Porque el que en mí cree nunca será avergonzado, dice el Señor. Oiga, hermano, qué bonito es creer en Dios, fíjense. Hay quien le cree al presidente, hay quien le cree al papa, y a Dios no le creen. Fíjese, yo miro, usted ha visto las películas, hermano, que van en un carro agarrados de la mano y el otro carro ya van agarrados y jala a la muchacha y todo. Ay, que la meta, que no se caiga. Mire, hermano, y que va a saltar y que salte. Y salta y ay, ya va en el aire, hasta le hace así, mire. ¿Se ha visto las películas, hermano? Y cae agarrado de las uñas y dice, ay, llegó. Y cuando Dios les dice, crean en esto, no creen. Al actor le creen, hermano. Fíjese, a Rambo le creen, hermano. Y a Schwarzenegger cuando anda con la Rambo. Y a Dios no le creen, hermano. Es que ese es el problema, hermano. Que tu fe la tienes en otro lugar, es en Cristo. La fe mía no está en Rambo ni en Schwarzenegger. Mi fe está en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, al cual le doy la gloria. Yo no sé si usted le da gloria, pero dale un aplauso y dale gloria al que vive y reina para siempre. Si el centurión creyó en Jesús, me too. Si el centurión creyó en Jesús, me too. Diga, si el pastor cree en el Señor, me too, diga. Amén, hermano. Bueno, yo pienso que yo le creo a Dios, hermano. Porque hemos llegado hasta donde hemos llegado, no porque hemos podido, sino porque hemos creído. Mire, ¿cuántos no me han dicho, no se meta en eso, hermano? No la va a hacer. ¿Y si la hago? ¿Qué tal si lo oigo usted, hermano? ¿Qué tal si lo oigo usted? Gracias a Dios que oigo a Dios, hermano. Porque el que oye al hombre fracasa, pero el que oye a Cristo llega en victoria. Amén, hermanos. La fe no tiene que estar fundamentada en lo que miras, sino en lo que has creído. Mire, si leemos Hebreos 11, la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y empieza a decir que por la fe aquellos hombres alcanzaron gran testimonio, taparon bocas de leones, hicieron esto, hicieron el otro, y todo lo que habla de la fe. Y la gente se goza al oír a gente hablar de la fe. ¿Y de qué me alegra a mí oír que Moisés, que este Aarón y que este Abraham y que este Noé y que todos tuvieron fe? ¿De qué me sirve? ¿Qué gano yo con oír que otro tuvo fe? Yo voy a ganar cuando digan de mí que yo tuve fe. Pero que yo diga, aquel tuvo fe. ¡Ay, mira qué fe la de este Abraham! ¿Y sabes por qué crees que él tuvo fe? Porque oyes el final de lo que se escribe de él. Y por eso tú crees. Tú crees que David mató a Goliat. Y dices, qué fe la de este hombre. Porque mató un gigante tan grande. Porque viste el final de eso. Lo leíste. Y por eso crees que sí lo hizo. Amén, hermanos. Y todos tenemos fe. Y oír de otros que taparon bocas de león. Está hablando de Daniel. Amén, hermanos. Está hablando de hombres de fe que dijeron, sepa, oh rey, que si nos salva Dios o no nos salva, no nos vamos a arrodillar a tu estatua, porque nosotros solo nos arrodillamos ante un Dios vivo y poderoso. Y que los va a meter a fuego, pues métame. Y allá los metieron. ¿Saben qué, hermano? Danzando andaban allá adentro, fíjense. A usted nomás le dicen, la migra ya los va a sacar, y uno mismo se va, hermano. Ya no necesita que te agarre la migra. Ahí veo a los hermanos. ¿Y qué está haciendo, hermano? Ya estoy vendiendo todo, hermano. Ya me voy para mi país. ¿Y por qué, hermano? No he oído las noticias. Dicen que nos van a sacar. Pero si ni te han agarrado, hombre. Que les cueste. Deja a los que batallen, que te encuentren. Tú mismo ya te estás mandando, hermano. Eso es lo duro. Y decimos que tenemos fe. Mire, ay, hermano, ore por mí, no tengo trabajo ni tengo nada. Mire, ¿y has comido, hermano, tú esta semana? No, hermano, la gran. Y entonces, ¿de qué te quejas, hombre? Si así como te ha dado comido esta semana, te va a dar la otra semana, te va el otro mes, te va el otro año. Porque el Dios que te ha suplido hasta este día lo seguirá siendo, porque Él no cambia. Él sigue siendo Dios, Él sigue estando en el trono de gloria. Mientras está en su trono, sigue siendo Dios. Amén, hermanos. Y vemos y oímos de hombres de fe y creemos porque hemos oído que terminaron en victoria. Pero mire, hermano, ¿cuántos creen que Josué detuvo el sol? Porque supo que sí lo detuvo, porque ahí dice, y el sol se detuvo. ¿Cuántos creen que este Sansón mató un león? Porque leíste ahí que dice que sí lo mató. ¿Cuántos creen que Moisés, oiga, hermano, abrió el mar? Sí, porque viste que levantó la vara y abrió. Ahora vamos a quitar a todos esos y te vamos a poner a ti. ¿Qué si ahorita te dice Dios? Sal a la calle ahí y ora y dile a todos que vengan a ver la gloria de Dios. Ahorita se va a hacer de día en este momento. ¿Saldrías? ¿Saldrías a orar? Vengan, hermanos. Dios dice que ahorita vamos a orar y se va a volver de día. Vengan. No, ni ruido haces, hermano. Ni dice nada, no me van a decir que estoy loco. Porque no tiene fe. No, si yo oigo la voz, si yo oigo la voz que me dice hazlo, ¿y por qué voy a dudar? Si no sale, si no se hace, pues perdónenme, hermano, yo oí esa voz. Amén, hermano. Pues si oigo la voz también, ya que si yo sentí, no, ¿cuál yo sentí? Esto no es de sentir, hermano. Esto es de creer, ¿verdad, hermano? Yo no necesito sentir algo para hacerlo. Yo lo hago. Y si no me sale bien, después digo, ay, híjole, no me salió bien. Pero ya lo hice, ya lo intenté, ya le calé. Como dicen los mexicanos. Ya le calamos. Amén, hermano. No salió, no salió. Pues intentemos otra cosa. Pero fíjese, esto es la fe. Fíjese, qué tremendo. Cuando vemos la fe, fíjese, vamos a probar solamente a darnos cuenta de uno. Puedo hablar de todos, pero vamos a hacer uno. Noé. Fíjese, la fe de Noé. Viene el Señor y mira entre la tierra y no había ninguno justo, hermano. Pero halló a Noé, su casa. Y dijo, allá está uno, mira, allá está. Sí hay, porque sí hay, hermano. Sí hay gente que cree en Dios, hermano. Dije que sí hay gente que cree en Dios, hermano. Sí hay. Aunque usted esté rodeado de incrédulos, sí hay, hermano. Yo soy uno que cree. Y fíjese que el Señor le dijo a Noé, fíjese lo que le dijo a Noé, mire, solo ponga atención. Noé, heme aquí, Señor. Constrúyete un arca. Y le empezó a dar los codos. ¿Cuántos codos de alto? Porque allá en aquellos tiempos eran codos. Y hoy también son codos los hermanos, hermano. Pero fíjese, en ese tiempo para construir eran codos que se, o sea, hermanos que se ocupaban para construir. Y fíjese, hermano, que medían por codos. Y después, y fíjese esto, hermano, le dijo Dios, te la vas a hacer de este tamaño el arca. Fíjese, preste mucha atención. Ponga atención, mi hermano. Vas a hacer el arca, mire cómo le dijo, y le vas a hacer de 3 pisos. Ay, hermano, no era cualquier cosa que le estaba pidiendo a un viejito. Tenía 600 años en ese momento. Si usted de 30 no quiere ni barrer la iglesia, hermano. Si usted de 20 no quiere ni cuidar el parqueo, hermano. Ya que lo ponga a construir un arca, hermano. Hombre, hermano, para eso hay que tener fe, hermano. Vea que de 20 no queremos botar los papeles, hermano, de la basura. Imagínense, de 20 y de 600, que le digan construir a un señor de 600 años. Imagínense, 600 años, hermano. Y que ni caminar podía. Cuando le ponían el primer garrote o leño, se nos quiebra el viejito, levántale. 600 años. Y le dijeron, hazte un arca. Y así de, ¿cómo era el arca, hermano? Fíjese cómo era el arca. Y después le dijo, le vas a hacer aquí. Y de tantos pies, hermano, imagínese. De largo, haga cuenta y caso. De lo empieza este, ¿cómo se llama? Este local, hasta donde termina por lo menos el Bargain City Bazaar. Y así va a ser, solo para juntar la leña, hermano. Mire, solo preste atención, lo que es la fe, lo que Dios te va a poner a hacer, mire. Ahora, ¿usted cuántos creen que Noé construyó el arca? Porque lo leyó, hermano. Porque lo leyó, por eso lo cree. Pero si yo le dijera a usted, ¿cuántos creen que yo hice un avión? ¿Cuántos me creerían? Nadie, porque no lo ha leído, porque no lo ha visto, porque nunca se escribió nada de eso. Pero si hubiera escrito de que Jonás López hizo un avión como el Honolulu, que va para Hawái, que van 356 personas subidas en ese avión, hermano. Y si usted hubiera leído que yo lo construí, sí me creería, porque ya lo leyó. Ahora tú tienes que escribir tu propio final de fe. Hermano, si Noé construyó un arca, yo también puedo. Hermano, yo también puedo. Él tenía 600, yo tengo 39, aunque no los aparento. Dice 39, si uno de 600 pudo hacer un barco de eso, ¿qué no podrá hacer uno de 39, hermano? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Si este Abraham tuvo uno de 100 años, un hijo, ¿qué será usted de 38? Yo hago una guardería. Sí, hermano, si un viejito pudo hacer eso, ¿qué no puede hacer uno más joven, hermano? No, y no me piense mal, no estoy hablando mal. Yo lo que le quiero entender es lo que es la fe. El Señor le dijo a Abraham, tu descendencia es el grande. Cuando le dijo eso, tenía como 90 años, hermano. Mamá, no, ya para qué le están dando ilusiones a un viejito, hermano. Mano, ya, pero Dios le dio ilusiones a un viejito, hermano. Usted si se siente viejita, no pierda la esperanza, hermano. Fíjese, y le dijo, vamos a terminar, hermano, porque se nos está haciendo vigilia la cosa, hermano. ¿Cuántos ya se quieren ir, hermano? ¿De veras no quieren ir, hermano? Ah, bueno, pues le voy a seguir. Después no va a quejar, usted mismo está diciendo. Ahora, oiga, fíjese. Y después le dijo Dios a este Noé, fíjese lo que le dijo. Fíjese, ya había hecho el arca. Miren lo que es Dios. Si le hubieran dicho, ve a traerme todos los animales que encuentres. No, hombre, hermano, solo cosas difíciles. Y fíjense que los animales ellos solitos empezaron a llegar, hermano. Amén, hermano. Si llegó el burro, que no va a llegar usted, hermano. Llegó el burro, que era burro. No va a entrar usted, hermano. Y saben que hay muchos que están peor que el burro, hermano. Fíjense, pero fíjese, le dijo al Señor. Después le dijo, mire, y le dijo, haz una sola puerta. Mire, la cosa no es hacerlo. Fíjese, la cosa no es construirlo. La cosa es los que te están viendo hacerlo. Fíjese, que hay gente que se acerca. ¿Qué estás haciendo? Pues yo le digo, ¿y a usted qué le importa? Yo en vez le digo, vamos a hacer esto. Y el que le pregunte, dile, ¿y a ti qué te importa? ¿Sabe por qué le digo eso? Porque mucho ayuda al que no estorba, hermano. Mire, les digo, hermano, vamos a levantar una ofrenda para esto. Y si no lo hace, ¿y a usted qué le importa? Pero lo que le quiero entender es de que llegaban donde Noé y le decían, ¿qué estás haciendo? Fíjese, hermano. Mire, Noé le dijo, estoy construyendo un arca. Y todavía el Señor lo mandaba a predicar. Ve y predica, ve, diles lo que estás haciendo. Y les decía, y va a llover duro, va a haber un diluvio. Fíjese, hermano, para empezar, que le digan a uno, va a llover, cuando nunca ha llovido. No sabían lo que era llover. Yo pensaba que todos estaban oyendo. Y cuando decía, va a llover, y todos decían, ¿y qué llover? Como ahora que les decían, hermano, vénganse, hay tajaditas bien ricas. Y me mandaban los textos para atrás, ¿y qué es tajadita? Y viene, con esta me despido, hermano. Y viene y le dice, construye el arca. Y después les dijo, va a venir una tormenta. Y cuando ya estaba el arca, hermano, fíjese, ese es el problema. Nadie quiso entrar al arca. Nadie quiso entrar al arca. Pero ahora le voy a hacer una pregunta. Cuando vieron el agua empezar a caer, le dio una gana de entrar al arca, hermano. Se da cuenta que tremendo es la gente. Todo el que mira cree. Hasta hay un dicho que dice, ver para creer. Fíjense, hermano, qué terrible es esto. Ver para creer. Por eso el Señor dijo, escribió estas palabras y dijo, más bienaventurado es ¿qué? Más bienaventurado es aquel que sin ver ha creído. ¿Por qué más bienaventurado? Porque dicen que Jesús hizo milagros y para empezar yo no lo vi, hermano. Yo ni estuve, a mí que me esculquen, dice. Yo ni estuve ahí. ¿Será cierto? No sé. No fue en mi tiempo, no tengo idea. Nunca he visto yo eso. Pero aunque nunca lo he visto, yo sí creo, hermano. Y aunque no me hayan, hermano, yo creo que el Señor lo pudo haber hecho. Yo creo que el Señor puede hacer eso y más, hermano. Por eso, mire, aquí le voy a tocar esto. Usted júntese con gente de fe. Hermano, qué bonito es andar con hombres de fe, hermano. Hermano, qué bonito es tener amistades de fe. Qué bonito es oír a personas de fe. Amén, hermano. Es algo hermoso, hermano. ¿Y sabe por qué cree que todos seguían a Jesús? Porque el Señor dice, ¿cuántos panes tienes ahí? 4 panes y 3 peces. ¿Qué es esto? Dijo uno. ¿Qué es esto? Para esta gran multitud. O sea, ¿qué es esto? Como quien dice, ¿qué puede hacer esto? Hermano, aunque tú no lo creas, el Señor que multiplicó los peces y los panes quiere hacer lo mismo en tu vida. Quiere multiplicar tu fe y tu confianza. Quiere multiplicar tu amor y tu dedicación a Él. Él quiere hacer de ti que creas a Él. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Bendito Dios. Señor, auméntanos la fe. Ayúdanos a creer, Padre, para que esta fe haga cosas grandes. Y aquí, hermano, vemos a Noé diciendo va a venir un diluvio. Sí, es que es fácil, hermano. Es fácil creer a alguien que ya lo hizo, pero a alguien que no lo ha hecho. Yo siempre he dicho, mire, mire, oiga, lo voy a repetir y que se grabe esto. ¿Qué fecha es, hermano? 22 de marzo del 2014. Mis ojos no se van a cerrar hasta ver a todos mis hijos convertidos en el camino de Dios. Mis ojos no se van a cerrar hasta ver la iglesia que no cabe la gente, que nos vamos a andar atropellando, amados hermanos. Yo voy a ver, muy pronto lo voy a ver, hermano, diciendo, hermano, ¿qué hacemos? Hay como 5 familias todavía allá afuera y no hay ningún asiento aquí adentro. ¿Qué hacemos? Y eso va a pasar muy pronto, que así quede escrito y que así se haga en el nombre de Jesús de Nazaret, porque al que cree todo le es posible. Señor, glorifica tu nombre, Señor, en esta declaración, Padre. Lo estoy creyendo y lo voy a ver. Lo estoy creyendo y lo voy a ver. Termino diciéndoles, amados hermanos, que es fácil creer algo que ya pasó. Pero la historia que viene a continuación es la que tú le vas a poner el final. Amén, hermanos. Moisés le puso final a su historia. Abraham le puso final a su historia. Le dijo, esto vas a hacer. Y él dijo, eso voy a hacer. Sí, eso hizo. Noé, Abraham, Job, todos, hermanos, escribieron una historia y le pusieron el final a esa historia. Ahora, cuando yo muera, se va a hablar más de mí que lo que hoy se habla en vida. Porque la gente cuando se muere es que se hace famosa, hermano. ¿Sí? Mire, Selena nomás se murió y qué famosa hasta ahorita todavía. Mire, la gente, Jenny Rivera, y todos muriéndose por la Jenny. Pero cuando estaba viva ni bola le paraban. Ahora fíjese, esto es así, hermano. Cuando yo me muera, todos van a decir, uy, aquí había un pastor en el año 2014. Porque ya la iglesia del poder de Nazareno va a estar ya grandísima, hermano. Mínimo un estadio, hermano. Y yo lo creo. Yo lo creo, hermano. Y cuando estén mis hijos aquí, hermano, predicando, porque van a predicar también, esa es mi fe. Y van a decir, yo me acuerdo cuando estaba un chaparrito, está brincando y nos hablaba. Y ni bola le parábamos. Nomás se murió y se llenó la iglesia. Sí, es que así es la cosa. Pero esto es fe. Esto es fe. A mí no me interesa si de antes o después de muerto, pero que se va a llenar, se va a llenar. Amén, hermano. No me importa si antes o después de morir, mis hijos van a llegar todos y van a predicar, pero de que van a llegar, van a llegar. No sé tú, pero tú vas a terminar tu historia. Y Dios quiere que termines tu historia. Sea una historia que se hable, que digan, esta persona tuvo fe. Una mujer de fe, porque hay mujeres de fe, hermano. Hay mujeres que tienen una fe y Dios bendiga a esas hermanas de fe. No sé si vinieron esta noche esas hermanas de fe, pero hay mujeres que tienen tanta fe y dicen, aunque mis ojos miren a mi hijo con la marihuana, aunque mis ojos vean a mi marido con la cervezota, yo sé que un día le va a servir a Dios. Lo declaro para Dios. Yo los oigo en la radio llamando a cada ratito, hermano, ore por mi matrimonio, ore por mis hijos, ore por mi esposo, ore por mi salud, ore por... Y eso es lo que a mí me encanta, ver, juntarme, oír a personas que tienen fe. Bendito Dios, alabado sea el nombre precioso de Cristo. Dios quiere levantar a hombres de fe en este lugar. Dios quiere levantar mujeres de fe, personas de fe, ministros de fe, pastores con fe, porque Dios quiere hacer cosas grandes en medio de su pueblo. Dale un aplauso y dale gloria y póngase de pie en esta noche y véngase, mi hermano, porque aquí está el Señor y Dios te quiere aumentar esa fe en esta noche para la gloria y honra de su nombre.